del jardín del Señor una hermosa flor he tomado. Y sin pensarlo yo, la mejor me ha tocado. En mi corazón ahí la he guardado, en un lugar que mi Dios ha preparado. Un regalo de Dios esperado. Eso eres tú, pequeña flor. Y hoy que te tengo en mi corazón, Dios me enseña a quererte cada día. En mi corazón ahí la he guardado, en un lugar que mi Dios ha preparado. Un regalo de Dios esperado. Eso eres tú, pequeña flor. Flor.